Vengo bien, así con ganas. Vengo ahí como adaptando un poco canciones viejas de discos, de otros discos que tengo y algunas nuevas. Las estoy adaptando un poco al formato guitarra y voz, que es el formato que vengo tocando hace un tiempito. En general, los discos que tengo son como con banda y con muchos instrumentos. Así que hago como una especie de arreglo para ese formato guitarra y voz. Así que bien, con ganas de tocar. ¿Qué clase de música? ¿Rock nacional? Sí, rock nacional, canciones, tiene una veta folclórica, como que todo lo último que vengo haciendo quizás tenga un componente más de raíz folclórica y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el show? ¿Es la primera vez que lo armás de esta forma o lo estás realizando en otros lugares? No, o sea, yo Este formato, ¿no? Digo. vengo tocando hace tiempo en este formato, quizás este año no ha sido un año de muchos shows, porque estuve quizás más como metido para adentro en el sentido de ir como armando la música, música nueva, entonces quizás no estuve tocando tanto, pero ya vengo tocando en ese formato de guitarra y voz. ¿Qué clase de música componés o con qué clase de música trabajás con esto que me comentás? Bien, sobre todo me parece que son canciones, me gusta como jugar un poco con cuestiones estilísticas, así música popular de distintos géneros. Pero me parece que el germen de todo siempre es como una canción donde hay una letra, o estrofa, estrofa, estribillo, más o menos como que esa es la guía. Y bueno, voy jugando así como un poco de candombe, milonga, folclore, un poco de rock, como esa mezcla un poco. Y además, bueno, de ello hay que mencionar, hay que contar que tuviste la posibilidad de estudiar música, que sos profesor de música, que te venís abocando en esto hace mucho tiempo, desde toda tu vida, por sí. Sí, bueno, me recibí hace unos años en la Universidad de La Plata, en la carrera de guitarra. Y bueno, siempre estuve estudiando y bueno, por suerte el trabajo haciendo música. Así que hace muchos años que estoy en esta metido. Y bueno, y como cualquier camino tiene sus cosas que están buenísimas, sus cosas que no. Pero bueno, acá estamos. Haciendo hincapié en eso, a ver, pues, por ejemplo, que porque se dice que es difícil hoy vivir de la música, bueno, vos sos un ejemplo de que se puede, pero es complicado, me imagino. Sí, digamos, no es fácil, aparte también, como que bueno, el mundo de la música es como súper amplio también, no solamente es tocar en vivo tu música y que circule tu música, sino bueno, tiene la beta docente, después tocar para otros músicos, producir, que es algo que estoy haciendo, produciendo la música de otros artistas también. Y bueno, es un trabajo que es difícil, a veces no está bien pago, muchas cosas, se lo ve como el arte, como una idea un poco romántica. Que se hace solamente por el amor al arte y bueno, no, es un oficio como cualquier otro, que requiere estudio, trabajo y bueno, nada, tiene sus cuestiones ahí que están buenas a veces cada tanto uno como artista como revisarlas y posicionarse en un lugar con respecto a eso. Para aquellos que tengan pensado acercarse el jueves a Juana de Arco y verte, ¿con qué se van a encontrar? Y bueno, la invitación, ¿no? Para que les dejes. Bueno, este jueves, aparte de que voy a tocar yo, que voy a estar tocando mi música, va a estar abriendo el show el ensamble de tango y de guitarras del Instituto Cultural, del cual yo soy profe también. Y también, bueno, va a haber algunos invitados que van a estar cantando conmigo, Paulina Salazar, Paloma Genke-Retter, que son amigas, que bueno, las invité a cantar, así que vamos a estar ahí compartiendo a partir de las 8:30 en Juana de Arco. Así que bueno, vengan que va a estar muy lindo.